resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un hospital cercano. Y así, a diario en la capital del país se dan hechos de sangre que la autoridad minimiza con fines electoreros, mientras la zozobra cunde ante este tipo de sucesos. ¿Cómo se atreven a decir que la Ciudad de México es de las más seguras, cuando las reseñas de la Nota Roja a diario dicen lo contrario? Pero todo sea por la imagen institucional del actual gobierno. XEOC, la mejor 560 AM, una empresa más del Grupo Radio Digital, presentó Líneas Editoriales. Ya nos conoces. Somos XEOC, la mejor 560 AM, 5000 watts, Avenida Chapultepec, número 473, séptimo piso, Colonia Juárez. La Ciudad de México es nuestro territorio. La mejor. La mejor. Porque tú mandas. Aquí nomás. La mejor. Un concepto de MBS Radio. Empresa certificada ante ISO 9001-2008. El contenido de este programa es responsabilidad única de quienes lo conducen y lo producen. ¿Qué hacer este fin de semana? Las mejores películas, próximos estrenos, las noticias más relevantes en el mundo del cine. Todo en un solo lugar. El Fotograma. Comenzamos. Buenas noches, queridos radioescuchas, un placer estar con ustedes una vez más. Es viernes, por fin es viernes, gracias a Dios. Cuando son 8:03 de la tarde, 8:03 de la noche, ya no estoy muy seguro, todavía hay luz. Pero pues bueno, yo creo que ya oficialmente ya es noches. Bienvenidos una vez más al Fotograma. Estás aquí en la 560, la mejor. Y tenemos muchas cosas que hablar el día de hoy. Hay pues unos inconvenientes a un compañero nuestro, pues... Fue víctima de los amantes de lo ajeno, así que pues, está un poco atorado. Va a tardar un poquito en llegar, pero como todo ser humano bien responsable, va a llegar bien, va a llegar normal. Un poco asustado, tal vez lo veamos un poco pálido, pero va a estar con nosotros una vez más. Tenemos muchas cosas de qué hablar, tenemos cine, tenemos muchas cosas este fin de semana. Hubo muchos plantones, muchas manifestaciones, en fin... Pues ya se acerca también el domingo el debate, quien quiera verlo, quien quiera escucharlo con todo gusto, quien no quiera hacerlo pues ni modo, todos aquí deciden lo que quieren hacer. Así que pues les presento en este momento a mi querido Freddy, al operador de este programa. Freddy, ¿cómo estás? Amigo, muy buenas tardes, bienvenido amigo, porque te digo bienvenido porque esta es tu cabina, tu casa. Hombre, muchas gracias. Aquí te recibimos con los brazos abiertos. ¿Nada más con los brazos abiertos? Nada más, y con los ojos también porque si no, no te veríamos, amigo, pero tienes una llamada del auditorio. ¿A poco? A ver... Venga. Sí, buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Lo escuchan, claro? Sí, buenas noches. ¿Cómo están todos ahí en el auditorio y auditoria? Estamos aquí ya listos para escuchar este programa. Pues, ya listos. La verdad es que... Pero la pregunta es, raro. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches. Está hablando usted con Chente Fernández. Yo pensé que era Oroña. Fox. ¿Con Chente Fernández? Sí, claro, Chente Fernández Noroña. Ah, ¿está usted estrenando apellido o algo por el estilo, señor? Pues quería meterme ahí con apellidos bonitos para que sonara bonito. Yo siento que ya le dio pena salir en medios después de las pésimas declaraciones que dijo hace unos días sobre el candidato priista, ¿no me parece? Pues yo creo que todos deben de votar por Ciro Peraloca. Oiga, señor, ¿ya lo invitaron a tercer grado? Pues no ha tenido el disgusto, pero ya saben que si la gente aplaude, gente estará ahí. Pero nos referimos al tercer grado de primaria, parece que no lo terminó, señor. Pues ciertamente no he terminado, pero la Ibero me dio ya mi diploma. ¿La Ibero? Sí, ya tengo mi diploma y todo de economista y de todo el rollo, así que ya lo saben. No, bueno, la Ibero ahorita con los presidentes anda con un humor que no sabes, Yo nomás les voy a decir que el servicio secreto ya está en la puerta y ahorita subo para que me entrevisten bien. Ah, ya se encuentra aquí. Perfecto, señor. Entonces lo esperamos. No importa si se demora, no importa. Puede usted llegar a las 10, a las 11, a la hora que quiera usted. Sí, llegue. A la hora que usted desee. Hace una semana uno de los del equipo llegó tarde, ¿no? Qué irresponsable, por cierto. Fuiste tú. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos ya listos y no tardamos mucho y ya llegamos en cualquier momento. Qué padre que ya le está cambiando la voz, señor Chente. Suena cansado. Viene corriendo o algo así. Ciertamente estamos cerca de ganar y sabemos perfectamente que vamos a hacer mucha historia. Está llorando, señor, lo veo como que tiene ganas de llorar, se le está cortando la voz. ¿Está usted bien? No los escucho, muchachos y muchachas, pero seguramente sé que va a ser un buen programa, así que muchas felicidades y sí, adelante. Ahí está, bueno, dice que viene ahorita para acá, mi estimado Angelito. Pues qué bueno, ya lo extrañamos aquí arriba, ya hace falta hacerles unas buenas preguntas porque... No, bueno, lo extrañarás tú. ¿Quién también lo extrañaste? ¿A Chente? Sí. Pues bueno. No se vayan a hacer del baño. ¿Tú votaste por él? Porque llego en 5, 4, 3, 2, 1, ahora. Sonó el fin del mundo. ¡Ay, qué bonita playera trae el señor Chente Fox! Bueno, Chente Fernández. No, que Chente Fernández, Chente Fox, ¿quién? Arriba la mota. Ah, sí. No, no, dijo que ¿y Peña? Arriba el copete. No, dijo arriba el Peña. No, dijo abajo la mota. No, arriba la mota, para ponernos hasta el copete. ¡Ah! ¡Qué embajado ese balón! ¡Qué bonita playera, señor! Muy mal, señor, muy mal. Muchas gracias. Para quien obviamente no lo están viendo, el señor Chente viene con una playera rayada, rojo con blanco, un logotipo sagrado. ¡Ay, sí, sagrado! Me paro de pie, señores. ¡Me paro de pie, señoras y señores! Ahorita tinco sí. De rodillas para ¿qué pasó? Lo mismo le dijeron a mi hermana y tengo tres sobrinos, hombre. Caray. ¡Aplausos! Gracias. Gracias, mi querido Freddy. Buenas noches a todo el auditorio. Acércate al cacariz, hombre. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me dejan solo, hombre? Déjalo que esté allá abajo, él es... ¡Oh! ¡No! ¿Qué pasó? No. Se agachó a conectarse. Lo conectaron, más bien, el audífono. Sí, no me han enchufado los audífonos. Sí, pero... sí, ahorita te enchufamos. Falta ahorita los provoco para que me enchufen. Si aquí estamos nosotros, que andas buscando en la calle lo que tienes en tu trabajo. ¡Caray! Así hombre. Dirían las mamás. Oigan, quiero mandar un saludo rápidamente a Lupita, que está aquí a tres puertas de mí. Que sé que me echó bronca porque no entré a saludar, así que... De hecho, son dos puertas. Bueno, dos, una, tres. Exacto, ¿no? Bueno. Sí, ¿verdad? Nunca falta el... Ay, sí, me van a decir chico de la Ibero también, ¿no? No. No vale la pena. Ah. ¡Qué mala onda! Mira, ahí está, para que la saludes. Besotes desde esta cabina, hombre. Chulada. Mande. Chulada. Oigan, pues está jugando México en estos momentos. Está jugando la selección. ¿Cuál? La de mexicana. México. ¿Cuál? México. O sea, la grande, la sub-20. No, la grande. Sí, la grande está ahorita en juegos de eliminatorias para entrar a la Copa del 2014. Según lo que yo sabía es que ya prácticamente México ya está calificado al ganar la Copa Confederaciones. Ya está del otro lado. Entonces, pues iban 2-0 hasta hace un ratito. Van ganando 2-0, me parece. Acaba de empezar el segundo tiempo. Vamos a ver qué sucede. Vamos a tener un enlace directo al estadio. ¿Con quién? Con el señor Enrique Bermúdez de la Serna. Hasta en coro él y yo. Nah. Ahorita verán. Es todo lo que les tenemos aquí en el fotograma el día de hoy. Así que no se despeguen. Perfecto. Muy bien. Entonces, desde allá se va a enlazar. Nos va a marcar, le vamos a marcar. Sí, ahorita le vamos a marcar y vamos a tener un enlace con el señor Enrique Bermúdez de la Serna. ¿Cómo ves? Pues perfecto, emociona. Me gusta la idea, es interesante. ¿Cómo es que estamos en todo? Estamos en el Azteca, estamos aquí en el fotograma, estamos hablando con Chente. No. Es versátil este programa. Por eso es el fotograma. Claro. una revista completamente, señores. De verdad, qué, no, qué emoción. No, es un programa de radio. De revista. Ay, ya, espérate. Paña Skinca y la muchedumbre. ¡Ah, ya lo tiene! ¡Oh, por Dios! ¡Se acaba el mundo! ¿Pues qué no se lo enseñamos la semana pasada? La semana pasada lo oíste, baboso. Estuve. Sí, en la, cuando llegaste los tres minutos. Ay, bueno, los tres minutos de gloria del programa. No sé quién llegó a tres minutos del programa pasado, ¿va? Ni tampoco yo, no sé quién habrá llegado, Ángel, cuéntanos. No me hables. Mira, fíjate que si tuviera nombre de película, sería... Sé lo que hiciste el programa pasado. No, si tuviera nombre de película sería Yo no sé lo que hiciste el programa pasado porque no estuviste. No estuviste, exactamente. No, pues estuve atorado en el tráfico. Si no mal vieron las noticias, el noticiario, pues hubo un tornado, ¿sí?, aquí en el centro. ¿No hablaron de ti? No hablaron de mí, entonces, lo sé, pero estabas? Yo estuve dentro del tornado. Bueno, déjenme decirles. No, déjenme decirles que ahorita para toda la gente que circula por Reforma, está pues avanzando más o menos. Sí, circulan por toda el área de Villa Longín y toda esa área del Monumento a la Revolución. Anda un poco atorado, al igual que Circuito Interior, así que extreme precauciones. En un momento más información vial. Aquí en noche. No. En un momento más información vial. El clima. No, es con tránsito y clima cada 15 minutos. El clima de la Ciudad de México está a 0 grados, ni frío ni calor. Le decimos también que hay un congestionamiento en Reforma gracias a una manifestación que se está presentando por los niños de menos de 7 pelos en el izquierdo. También tenemos un pequeño asentamiento en Reforma. Extreme precauciones. En un momento más. Charros Don Pancho, la mejor elección para usted. Ah, falta el punto. 55-17-85-24. Abrimos de lunes a viernes. Qué bien. No, y no, ¿qué digo? Y también le pueden entender. Y ahora regresamos con Toño Skinca en La Muchedumbre, aquí en Chafa Radio 91.3. Ahí viene otro, es que está. Ese es un locutor versátil, señor. Da el tránsito. Locutor versátil. Hace voces. Sí, llega tarde. Pero trae bonita playera. Bueno, déjeme decirle, señor. Yo marqué a mi operador. Ajá. ¿Sabes qué, brother? Vengo en el tránsito. Si no llega mi compañero, como la vez pasada, márcame, nos enlazamos, te doy el reporte. La semana pasada, listo. La semana pasada el señor Ángel. Ah, no marcaste. No. Pues, nada. No, sí, perdón, sígale. Ah. Ahí vas. 8 de la noche con 14 minutos. ¿Qué tenemos, mi querido Freddy? ¿Tenemos un corte? ¿Tenemos ¿Vamos música? ¿Vamos a corte? Vámonos un corte y ahorita regresamos. Estás en el fotograma. En la mejor. Aquí nomás. Es hora del intermedio. En un momento regresamos. Ya ándale, mijo, ponte a estudiar, ¿sí? Ay, ¿para qué voy a ponerme a estudiar si ni trabajo voy a conseguir? Mira nomás mi hermano, ¿cuánto hace que está buscando? Las oportunidades en México están detenidas. Millones de jóvenes no encuentran un empleo y otros muchos han tenido que dejar de estudiar. Algunos no tienen otra opción que la economía informal. México tiene que cambiar. Vota por un cambio. Vota por los candidatos a diputados y senadores del PRI. Estamos comprometidos para que las cosas cambien. PRI. El mundo de hoy tiene una puerta y se llama Internet. Yo quiero que esa puerta se abra para todos nuestros niños y se conviertan así en ciudadanos del mundo. Por eso, como presidente de México, haré que todos los niños de quinto y sexto de primaria tengan una computadora con acceso a Internet. Este, más que un proyecto educativo, es un proyecto de igualdad. México va a cambiar. Ese es mi compromiso y sabes que lo voy a cumplir. Enrique Peña Nieto, presidente, PRI, compromiso por México. Es en la escuela donde se adquieren conocimientos, destrezas y valores. Es en la escuela donde nos preparamos para vivir mejor, a lograr metas, a planear el futuro, a hacer. Cursar todos los ciclos educativos, desde preescolar hasta universidad, es un derecho que está a tu alcance. Cerca de ti hay una escuela para la vida. Secretaría de Educación. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿A poco crees que votar por el PRI va para ayudar a este país. ¿A poco crees que hay alguno mejor? Andrés Manuel López Obrador es el único que tiene un proyecto de nación. Él de verdad quiere a la gente. Es la única opción de cambio que tiene el país. Estamos hartos de tanta violencia y de tanta corrupción. Creo que Andrés Manuel necesita a mi generación para poder lograr el cambio verdadero. Nuestro voto es por Andrés Manuel López Obrador. Cruce el Águila. Movimiento Ciudadano. En esta elección vas a decidir el México en el que viviremos. Decidirás entre regresar al México de corrupción, represión y pactos con los criminales o ese otro México intolerante, violento y de rencores. Elijamos el México estable y seguro. Construyámoslo juntos, hombres y mujeres, en igualdad. Soy tu opción de libertad y de futuro. Con tu voto, seré la primera mujer presidenta de México. Josefina, presidenta. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí, en el Fotograma. Continuamos. Ocho de la noche con 17 minutos y este bug es para Freddy. Se durmió. ¿Qué es esa? Esa... Estás viendo y no es que lo que pasa fantasma. Es de que... ¿De qué? No me di ni cuenta, estoy tan menso que no me di ni cuenta. ¿De qué? Ya lo te vamos a mandar con Toño, güey. Ok, no, ya no, se me atonta, ¿eh? Aquí este, sí, sí. Este mi rey. Nada más quédate con los puros efectos. ¿De qué? No, nada, ya déjalo así, no te preocupes. ¿De qué? Este sigue preguntando ¿de qué? Pues sí. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No sé. ¿De qué? Tanto? No, en serio, ¿de qué, güey? ¡Se acabó la fiesta! Y el ángel, ¿de qué, güey? Ya, dime, acá entre nos. No le voy a decir, pero ¿de qué? Dijo, no le digas a Freddy. Ok, abrimos en este momento el tema del día, tanto en Twitter como en Facebook. El Facebook es El Fotograma. ¿El Twitter? El Twitter es Kargenenk, que es K de Kilo, A de Alberto, R de Ricardo, G de Gato, E de Ernesto, N de Niño, E de Ernesto, N de Niño, K de Kilo. @ Kargenenk. Abrimos el Twitter de una vez con el hashtag Nunca imaginaste que... Tun, turun, tun, tun. Abrimos el hashtag en este momento. ¿Qué es lo que jamás hubieras imaginado que pasaría? Mira, yo jamás hubiera imaginado que nuestro expresidente Vicente Fox haya dicho vayan por el del copete. Con el que va en el puntero de las encuestas. Eso jamás lo hubiera imaginado. Y fíjate que en este mismo mes, bueno, un poquito antes del mes, había dicho que iba a apoyar a Josefina. O sea, una incongruencia total, un algas prontas realmente evidente, algo que dices, bueno, parece que hasta un expresidente del PAN ya se unió con el PRI. Dices, ¿qué más puedo esperar? ¿Qué más puedo esperar en estas elecciones? Que por cierto, ya hacen tres semanas. Y hay algunos que todavía tenemos como que nuestras dudas de con quién nos vamos a ir. Entonces, pues ahí está. Eso es lo que jamás imaginaste que iba a pasar. Sí, no, definitivamente. Y creo que, por ejemplo, ¿tú qué jamás imaginas? A ver, cuenta. Yo le quiero mandar, que precisamente es eso, un saludo a David Casares. Él es un mujeriego, un borracho, un alcohol. Es todo un verdadero despapay. Literal. Y le mando un saludo porque lo sabe David. Ya sabe. Ajá. Pero... nos encontramos con la sorpresa de que ya tiene novia, está enamoradísimo y todos sus comentarios de Facebook es de te amo mi vida, eres lo máximo, te amo, te extraño. Bueno, entonces hizo un cambio totalmente distinto que dije, wow, ¿qué pasó con David? ¿Dónde estás? Entonces, realmente yo creo que David ha cambiado por su mujer. Ah, ya la la la la. Eso es lo que jamás hubiera pensado que iba a pasar en esta vida. Y sobre todo con esa caraña. No, un saludo, David. Un saludarse. Mientras no sea fighter, son todo está bueno. ¿No? No. Aquí me ponen un tweet. Que es @KDNGS. Me pone un tweet que dice: jamás imaginaste que tu mamá me tirara la onda. Gracias. Pero con cuántas chelas encima. Eso es, yo creo que la duda. Bueno. Steve, si el amigo de Stifler no necesitó realmente chelas para... Ah, claro. ¿Viste la 3? No, la he visto todavía. No, tienes que verla porque ahí está la venganza. Ay, ya dije mucho. Ok, hasta ahí le dejamos. Abrimos, insisto, el Twitter Kargenenk, K-A-R-G-E-N-E-N-K, arroba Kargenenk, en Twitter, el hashtag ya lo abrimos, que es jamás imaginaste que... ¿No tienes algo maligno? Tan, un efecto acá. Tiburón, digo, producción, ¿dónde está producción? Algo gacho, algo así. Tan. Así musiquita de suspenso. Ahí está. Ah, no, pero espérate. Tengo que decir primero yo el hashtag de Twitter y luego tú me dices, ¿va? Jamás imaginaste que... Ok, ahí me acabas de dar un hashtag más. Nunca imaginaron que fueras tan puerco, mi querido Freddy. Freddy, ¿qué es lo que...? Ese es que fue en vivo. Ah, es que no lo escuchó. ¿No lo escuchó, Angelito? Sí, no, es que... No, sí lo escuché. Sí, ¿sí? Lo alcancé a escuchar. ¿Qué fue? Un eructo. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué bonito lo dijo! Un eructo. En vez de decir una... ¡Un sapo! Pues así se llama. ¡Ay, un sapo! ¡Ay, un sapito! Es un gas. Oye, muy fresa este brother, ¿eh? Bueno, tú con tu playera de las Chivas, no me digas qué que bonita playera, señor. Me paro de pie. Ya están. Queremos la evolución de este país y me encuentro con gente así. ¡Me paro de pie, señor! ¡Así! Eso es políticamente correcto. Si tienes a Melquíades Sánchez enfrente de ti, ¿cómo no lo usas? Estadio Azteca informa. Marcador Chivas 20. América menos 4. Ay, sí me puso atención. Saludos a Don Melquiades. Un abrazo a Don Melquiades Sánchez, donde quiera que se encuentre el buen brother. Oigan, yo ya llegué a 551 followers en Twitter, lo cual se me hace muy bueno. Así que les mando un gran abrazo. A todos ellos. A todos ellos. Yo no te sigo, ¿verdad, amigo? No me sigues en Twitter, pero te invito. @Kargenenk. Sígueme en Twitter y con mucho gusto aquí vas a enterarte de muchas, muchas cosas. Y hablando de Twitter y del hashtag, como dijo... Cálmate, Dana Paola. A ver, Freddy, algo que jamás hubieras imaginado que pasaría. O que hubieras escuchado. Que cantaras la otra vez. Ya, no, es innecesaria, cantara. Ya supéralo. Hasta te pusiste rojo. Dios mío, ¿por qué lo hizo? Sí, ay, bueno, no. Que tú le vas a las Chivas, ¿eh? No, es que eso no y tiene. Y te paras de pie. ¡Me paro de pie! No tiene. ¡Bravo! ¡Bravo! Me pegué en el codo. Oso. Eso le pasa a la gente, pero... Te voy a contar, jamás hubiera imaginado. Uno se ve al espejo, ¿no? Y sabes que eres feo. A veces dices, hoy sí me levanté más gacho que otros días. Pero anduve un tiempo con una morrita, no sabes qué morra, ahorita te enseño la foto. Pero no. Pero por favor. Una diosa. Una Venus encarnada. Y mira, por ejemplo. Imaginé que... Cada vez que entraba Freddy con su novia. Cada vez que entraba Freddy con su novia, esto se escuchaba, mira. Súbele. De payaso y de campeonato, cómo no, con todo gusto. Diche uno, diche dos. No. Ay, no sea payaso. Jamás imaginé comerme semejante cosa. Dije, ay, Jesús de Veracruz. Ay, Jesús de Veracruz. Su papá ya estaba grande. Oh, ¿qué pasó, hombre? No, pues pasó? Igual y el suegro pues, tenía algún problema con él. No, muy mal. Bueno. No, suele pasar, ¿no? Yo jamás. Ah, sí. Sí, no, aquí Freddy le dije, trépale. Producción. Me acuerdo de Derbez, un saludo a Derbez. La paz sea por todas partes, ¿no? Dicen por ahí. La paz sea por todas. Ay, qué cochino. Sí. Ay, mira, tenemos un mensaje. No digas sí, di parque acuático. ¡Córtale, mi chavo, córtale! O si no, también podemos hacer el... ¡Óigame, no óigame! ¡Mi orco, óigame! Y mira que hasta la barba tienes. ¡Me sentí que me iba, óigame! Dinos, ¿tenías un mensaje? Carguen Enk, E-N-K. E-N-K, exactamente. Ese es el Twitter de este programa también. ¿Tienes de foto? Tengo a Carguen, precisamente. A Carguen Enk, ahí parado. ¿Qué tiene ahí? ¿Con una lavadora o qué? No. Oye, me viste cara de candidato a la presidencia. No. ¿Regalando electrodomésticos? No, fuimos este sábado, para los que no siguen la carrera de Cargnet ni el Twitter, al lienzo charro de Constituyentes, que fue el aniversario de... Ay, un rojo. El Rojo Gómez, por ahí. Entonces fue el aniversario... No, fue el aniversario de la Asociación Nacional de Charros. El 91, me parece. Entonces fuimos, estuvimos ahí sacando fotos, conviviendo, los caballos. ¿Los caballos convivían? No, claro. Qué chido. Y convivían también bien chido, ¿eh? ¿Los caballos convivían? Cañón. Qué bonita playera, ¿eh? ¡Me paro de pie! ¡Me paro de pie, señores! ¡Gracias! ¡Gracias! Seriedad, por favor, seriedad en este programa. Sigue platicándome de los caballos borrachos, por favor. Sí, entonces estuvimos ahí en este evento, muy bonito. Luego salió... una muchacha llena de globos para que... Ah, de globos naturales. Sí, no, una colombiana con unas cosas. ¿Para qué te cuento? Entonces, ¿le tomaste fotos? Quiero verlos. Sí, le tomé unas fotos. ¿Pero qué creen? Que tu señor... Ayer me robaron mi celular. Okay. Desgraciados, malditos puercos. A ver si me lo regresan. Hasta crees. ¡Hijos de todas! Ya. Sí. Gracias. ¡Hijos de la...! Ahí está, ¿la ves? Oigan, saludos a Norma Piña también, que nos está escuchando. Vamos a mandarle una piña debajo del mar. Un Follow Friday que... Norma Piña. Hoy es día de Follow Friday, señoras y señores. Gracias. Sí, ¿de qué? De Follow Friday. ¿Cómo de Chucky? No sabes lo que es un Follow Friday. ¿Sí? ¿Qué? Es seguir el viernes. ¡Exacto! ¡Es eso! Es como un Chucky. ¿Qué hace Chucky? Hace persecuciones. ¿Qué es persecución? Chucky, perseguir, que no era un personaje seguir. Que mataba gente. No, es que... una muñeca. Bueno, a ver, vamos a darles una pequeñita clase de Twitter. A ver, si enseñan. El Follow Friday se usa todos los viernes. Nada más los viernes. Ay, qué inteligente. Entonces el hashtag Follow Friday lo pones para darle un follow, como un punto a una persona. Hasta la música le ayúdeme. Sí. Este sí le sirvieron las clases. ¿Y cómo le hago para hacer uno de esos? Yo quiero ser como tú. Primero me compro una playera tan bonita como la tuya. ¡Claro! ¡Me paro de pie! ¡Me paro de pie, señoras y señores! Ya. ¿Y luego qué hago? ¿Qué hago para...? ¿Qué es ese? ¿El gato FF? Sí, gato FF. Si tienes muchos, serás popular en Twitter. Si no, no lo eres. ¿Ah, sí? ¿Tengo que acumular muchos de esos? Sí, tienes que acumular muchos Follow Fridays. Pero para que tú puedas acumular muchos Follow Fridays, tú tienes que enviar muchos Follow Fridays. ¿Ah, sí? ¡Claro! O sea que primero tengo que hacer famoso a uno para que ese uno me haga famoso a mí. Esa. No. Funciona diferente. Si tú mandas muchos, ellos te van a mandar muchos. Si tú no mandas ninguno, temo decirte... ¿qué serás uno sin vida social en las redes sociales? Forever Alone. Ser un estadista. Un Forever Alone, claro. Forever Alone, qué bonito, me gustó. Bueno, no me gustó en realidad. Nunca he dado uno y me han dado como 1,000. Ay, ajá. Oigan, tenemos que ir a ver qué vendemos. Antes quiero mandarle un saludo al señor Delfín López, que está por aquí. Y también a la señora Ana María Díaz y a mi prima, a Andy Suárez, que va a venir. Sí, un día de estos va a venir Andy Suárez. Le mandamos un besito desde esta cabina, a Zuli también. Y ahorita regresamos, estás en La Mejor. ¡Aquí nomás! Ahorita regresamos. Recuerden el hashtag, como diría Dana Paola. ¿Cuál es? Jamás hubiera imaginado que... ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Corte! Es hora del intermedio. En un momento regresamos. A la mayoría de las personas... la vida nos ha regalado mucho. Alegría, salud y amor. A todos, la vida nos regala la voluntad de hacer, de compartir, de ayudar. Regala vida, dona sangre y descubre qué bien se siente salvar vidas. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ya nos conoces. Somos XEOC, la mejor. 560M, 5000 watts. La Ciudad de México es nuestro territorio. La mejor. La mejor. Porque tú mandas. Aquí nomás. La mejor. Un concepto de MBS Radio. Empresa certificada ante ISO 9001-2008. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí, en el Fotograma. Continuamos. Eso, esto que están escuchando de fondo se llama Castígame, de Kinky. Digo, nunca imaginé ver a Jenny Rivera en una película porno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya la vi. No, bueno, por eso yo nunca imaginé verla. Hablando del tema. Hablando del hashtag. En una película. Ah. Saludos a Joyce Arreol Arrasola, que nos está escuchando. Y nos está siguiendo vía Twitter. Me parece que vía la mejor, vía la página, que es www.lamejor560.com. Así que perfecto. Ya saben, ¿no? Pues mira, yo me acabo de encontrar una foto genial que, haciendo alusión a lo que es el Apple de aquí en México. Ya sabes que tienen allá en Apple, tienen el iMac, el iPod, el iPhone, el iPad, el iTunes. Aquí en México tenemos el iWay, ay nanita, ay mis hijos, hay chance, hay tamales y hay cab. Bueno, también ten cuidado, porque iWay sí es una marca. iWay, ¿a poco no sabía? Sí, iWay es una marca y se vende vía Twitter. Gracias, ya me eché un gol, sin querer. No, es que es la neta, o sea, iWay sí se vende. ¿Y qué es eso, por cierto? Perdona mi ignorancia, pero ¿qué es iWay? ¿Eh? ¿Qué es Es una tableta, literal, como una iPad. ¿Sí? Ya tenemos otro. Insisto, señores del IFE, yo soy Kargen Enk y no pertenezco a ningún partido. No, este programa es público. No, aquí yo tengo, las opiniones que se emiten en este programa son responsabilidad de la gente que viene. De los radioescuchas que nos... O sea, no estamos diciendo nada en contra ni nada a favor, ¿ok? Dicen, Alex G, ¿qué asco me das, @EPN? Saborear el Azteca contra EPN y jamás imaginé que Televisa apesta. Ahora más que nunca me doy cuenta qué tan vendidos están. Digo, ¿opinión de quién? De Alex G. Okay. ¡Ah! Mira, sí aprendí este güey con Toño Esquinca. Yo creo que lo voy a mandar otro mes. Yo ya aprendí, pero tú no aprendes que no tienes que decir esa palabrota. ¡Wow! Oye, Lindsay Lohan está en el hospital. Chocó. Chocó. Como chocamos. Esta dulce de allá de Monterrey. Yo no choqué, me chocaron, exactamente, no. Pero, fíjate, protagonizó un accidente de tránsito que la llevó al hospital, pero ya está fuera de peligro. La parte delantera del auto está pues muy, muy dañada, sinceramente. Pero no se sabe si conducía bajo los efectos del alcohol o exceso de velocidad. Cosa que ya no se me haría rara, ¿verdad? Ella jamás conduciría así. No, pues ¿qué? Ya con tantos servicios sociales. La mujer, si no está ante el juez, está en la cárcel o en el hospital. No tiene. Pues le decían la taparrosca, ¿no? ¿Por qué? Si no está pegada en la botella, está en el piso. Oaxaqueños. La neta, sí, ¿no? Y era una mujer muy guapa. Digo. Pues sí. Como Britney también, que ven que se extravió, se nos perdió, se nos fue. La perdimos. Sí, enloqueció. Se casó, se enamoró perdidamente de, ¿cómo se llama? Justin, ¿o cómo se llamaba su algo su como... Timberlake, que es el de NSYNC. No, no, sí. No me acuerdo cómo se llamaba su patán, pero... Se casó con él, tuvo sus hijos y a la perdición. ¿Viste su foto cuando estaba pelón? Sí, y aparte también sacaron otras cuando tiene celulitis. Y dije, no, si lo vuelo me muero. no celulí. Pues muy mal. Y de hecho va a protagonizar una película que retrata la vida de Elizabeth Taylor. Recordemos que es una actriz estadounidense que murió el año pasado. Entonces, pues bueno, y en estos escándalos como que no... Lindsay Lohan también ya la perdimos. Ya se nos fue. Sí. Se nos fue. Hay un estreno, bueno, hoy pasé cerca de un cine. ¿Cómo se llama? ¿Prometeo? ¿Qué pueden ustedes hablar de Prometeo? Prometeo se estrena la próxima semana. ¿Y qué tal? Se ve que está prometedora. ¿Neta? Sí. Sí, es una película que retrata cómo el ser humano está en busca de sus orígenes, de... de pues, esta duda, ¿no? Que a todos los seres humanos nos corre de oye, pues, ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Tiene algo que ver con mitología o algo por el estilo? Me parece que sí, en relación con este personaje mitológico. Escuchan cosas raras, ya me está dando miedo la cabina. Ya estuvo. Entonces, se ve que va a estar interesante. Se estrena la siguiente semana. Entonces, pues vamos a poner atención en lo que suceda en esta película. La verdad es que he visto el tráiler, se ve muy interesante. Hay unos efectos muy interesantes. Y tenemos una llamada. Sí, diga, ¿quién es? ¿Cómo estás, Rode? Aquí estamos en el estadio listos. Todo listo para avisarles que la selección de todos... 3, Guyana 1, señores y señores, aquí desde el Estadio Azteca, todo vibrando de maravilla, carnalito. Muchas gracias por el reporte. ¿En qué minuto van? Ahorita te lo checo, brother, porque la verdad es que me salí un poquito aquí del área de transmisión. El segundo tiempo, está por terminar el partido, mi querido brother, así que tenemos a la selección mexicana, a la selección de todos. 3-1, señores. Perfecto, qué interesante que haya sido al estadio. La verdad es que me encanta mucho la idea de que tengamos un enlace hasta el Estadio Azteca. Es muy, muy, muy, muy, muy interesante todo lo que sucede en esta cabina también. Me sorprende la producción de este programa para ir de allá para acá, subir, bajar. Lo que me gustaría saber también es quién ha anotado los goles, ¿no? Imagínate saber quién nos ha anotado. También nos gustaría saber en qué minuto anotaron cada gol, de qué manera lo anotaron, porque es algo que el perro Bermúdez lo caracteriza, ¿no? Sí, tiene que tener una crónica de todo lo que sucede en ese partido. Pues mira, brother, la verdad es que aquí el compañito está todo lo que da. Está en el estadio, casi no los escucho, pero saludos allá a toda la cabina, a todas las personas que están por allá, y vamos a darle un zambombazo a todos. ¡Vamos, muchachos! ¡Hasta la próxima! ¿Ya se fue el perro? ¿Ya? ¿Ya? Creo que fue al baño. ¡Se fue el perro! Bueno. Pues gracias por ese informe que... Pues bueno, lo que me quedo es que van 3-1. Y que ya va a acabar el partido. Sí, y creo que el perro fue así de los de... Voy pasando por abajo de un puente, se me va a pues algo así debe haber dicho, porque me voy a ver así como... Izquierda, derecha. Cárguense, quedó pasmado, no pudo ni hablar ahorita que estaba el perro. Así, no, lo que pasa es que lo que la gente no sabe es que yo me salí a hacer el enlace. ¿Eh? Yo fui a hacer el enlace allá afuera. ¿Por qué? Pues porque había que pasar la llamada. Ah, o sea, tú lo transferiste. Por supuesto. Él es el de los cables que conecta aquí. No, él es el de la playera bonita. ¡Me paro de pie! ¡Me paro de pie! ¡Me paro de pie! ¡Ya maduren, por favor! ¡Ya maduren! Pues bien, vamos con los estrenos. Tu comentario me da asco. Sí, no. Por eso Definitivamente. Definitivamente. Pues vamos con los estrenos rápidamente de la semana, mi querido Cargan. Ok, como no, con todo gusto. Perfecto, nos vamos con... Pues, de atrás para adelante para dejar lo más chido para el final. Ok. Sí, definitivamente. Creo que es lo mejor para el final. Sí. Pues vámonos con la primera, que se llama Exit Through the Gift Shop. Perdón. ¿Qué perdón, dijo? Perdón mi inglés. O bueno, salida por la tienda de regalos en español. Que retrata la historia. Es como un documental, una biografía documental. Qué interesante. Pues, si te gusta la idea, pues no es tan mala. Es la historia de Banksy. Es un muralista que se dedica a hacer unos efectos un poco extravagantes en el piso, en las paredes, que le da un realismo y una profundidad a las imágenes. Súbele tantito, por favor. Súbele, trépale. Tú sigue dando tu explicación del documental. Oye, sí, okay, tú trépale, mi rey, déjalo que sigue explicando este drama. Bueno, tú sí, síguele. Bueno, este es un documental que retrata la biografía de este pintor. Tú síguele. Es clasificacionado, obviamente. Producido por él mismo. Dura 86 minutos. La gente salió. Es el momento cultural de esta semana. Ok, gracias, señores y señores. Muchas gracias por el primer estreno. Y ahora sí viene lo bueno. Ya, de aquí en adelante viene lo bueno. Vienen todas las películas. ¿Qué haces ahí abajo? ¿Pregonas? Espérate, nada. Freddy, abajo. Freddy. Ah. Ok. Rodrigo García produce esta... ahorita en el siguiente. Del corte, carnal. Ya tenemos un corte. Bueno, ahorita les platico. No, faltan cinco. Bueno, producción, por favor, producción. Rodrigo García produce esta película que se llama La Increíble Historia de Albert Noobs. ¿También es documental? No, no, ella esta ganó Óscares. De Glenn Close. Creo que Glenn Close puede pasarse no, por no. hombre en esta película. ¡Wow! Sí, por favor. Ah. ¿Es de la Irlanda del siglo XIX? Ok. Chilló el chamaco, no sé por sí, qué. Sí, ¿qué te sí. Pasa, no lleven Dios? Niños al cine a ver este tipo de películas sí, porque se van a aburrir. Puede pasar eso y molestan a los demás. Pero bueno, es uno de los pocos transvestis que existen en la historia. Ella se hace, Glenn Close se hace pasar por hombre para tener un trabajo. Y bueno, trabaja con un pintor y todo, y le da inspiración, y ya saben, se la da. Tenga la rocha y todo. Entonces, pues esta película es un género de drama, clasificación B, 113 minutos. 2 horas más o menos. Del 2011, ganadora de Óscares. Fue nominada. ¿Nominada? Nominada. No ganó. No ganó, pero ya. Pero estuvo a punto de ganar Glenn Close, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, llevó el Oscar Glenn Close. Que yo sepa, nada más estuvo nominada de a mejor actriz, pero ya ves que se la ganó. No. ¿Qué le pasa? Estuvo nominada a mejor que actriz. Sí, se ganó, que no se la ganó, que sí se la ganó, que no se No, que yo sepa, nada más estuvo nominada. No, estuvo nominada a mejor actriz, mejor actriz de reparto y mejor maquillaje. Exacto, pero no fue. Ok, gracias mi querido Freddy. Vamos con el siguiente estreno, mi querido Angelito. Claro que sí, esta película se llama, curiosamente a estas épocas, se estrena la película Colosio, okay. El asesinato. Freddy, haz lo tuyo. Dale, dale, dale, dale, dale, dale. Bueno, Colosio. Esta película se centra en 1994, precisamente en la historia cuando Colosio, un candidato priista a la presidencia de la República, fallece y es asesinado en un mitin en todo gira en torno a la investigación de quién mató a Colosio, ¿no? Es una película que retrata lo que sucedió en ese evento político, lamentable, por cierto, que no me crean, pero en Querétaro, cuando fue Peña Nieto, surgió una manta que decía, Aburto, ¿dónde estás cuando te necesitamos? Lamentable ese hecho. Manta, el director es Carlos Volado. Pero sí, bueno, continuamos. Carlos Volado, actores, Daniel Jiménez, Cacho, Kate del Castillo. Kate se había inspirado en su carta con esta película, fíjate. Ahora que lo pienso. Ah, sí, se había inspirado en esta película para escribir su carta. Pues yo creo que sí. Odiseo Bichir, me paro de pie. Me paro de pie, señores. Gracias. Me paro de pie. Perfecto. Y se paró de veras, ¿eh? Sí, de veras, yo me paro de pie cada vez. Pero nada más de pie. Clasificación B15, duración 102 minutos, es de este año. Curiosamente, en épocas electorales se estrena esta película. A mí se me hace pues, un poco... Ay, sí, ya vas a empezar bueno. Como aquel... me hace bueno. Un complot. No, es un complot. Digo, bueno, pero tomemos en cuenta si se va a llenar la sala. Habrá gente que vaya a ver la película. Yo, en lo particular propio mío, de mí, de mi persona aquí, cuerpo presente vivo, no voy a ir. ¿No votaría? No, digo, no voy a ver la película. Ah, entendí, no votaría. A mí la verdad también me da mucha flojerita, pero pues estaría bien. Digo, para los que quieran ver quién mató realmente a Colosio. ¿Un actor? ¡Por Dios! ¡Ya no sé, mira! Época ¡Dios! Electoral. Está exacto, es muy está. Esperado el estreno. Pues ya se venía. Como diría Moderato, ya lo veía ya venir. Ya lo veíamos venir, así como el corte que se avecina en este programa. Son 8:44, estás aquí en la 560, a lo mejor. ¡Aquí nomás! Pues con muchas cosas que comentar también. Nos vamos también con el estreno, yo creo que de la semana. Ah, sí, claro que sí, pero eso lo escucharemos después de un corte comercial. Así que ahorita regresamos, los dejamos con los Jackson 5. Es hora del intermedio. En un momento regresamos. Los del Partido Verde hicieron propuestas muy valiosas para los mexicanos. No más cuotas en las escuelas públicas. Los vales, por si el gobierno no te puede dar las medicinas, los cambies en las farmacias registradas. Cadena perpetua a secuestradores. Agua limpia para todos y que además las empresas que contaminen paguen y reparen el daño. De verdad, el Partido Verde hizo propuestas muy valiosas. Por eso llegó el momento. El momento de votar. Para que estas propuestas se hagan realidad, vota por los candidatos del Partido Verde. En esta elección vas a decidir el México en el que viviremos. Decidirás entre regresar al México de corrupción, represión

En otros partidos de la eliminatoria de la CONCACAF, Estados Unidos le proporcionó 3 pepinos a Antigua y Barbuda, 3-1. Y los partidos que siguen son Costa Rica, El Salvador. Y de la Euro tenemos para mañana. Sí, mañana. 11 horas, Holanda-Dinamarca. Tenemos también para el día de mañana Alemania-Portugal a las 13:45. Y para el domingo tenemos 2, Irlanda-Croacia y España-Italia. De la Euro, que el Euro sí vale la pena. Sí, ese sí es un campeonato. Ese es fútbol, chivo, güey. Ese es fútbol. Aquí en el Facebook me dice Keren que jamás imaginó la canción de Nothing Else Matter de Shakira. ¿No la han escuchado? ¿Por qué nunca la imaginó? ¿No la han escuchado? No. ¿No? Qué bueno. ¿Está mala? ¿Muy mala? ¿Pésima? Sí, sí sabes cuál es. No. Ah, con razón. No, ¿cómo se llama la canción? Nothing Else Matter. Nothing Else Matter. De Metallica. Una joya, a ver, musical. Vamos a ver si tenemos hecha por Shakira. Oigan, que está en Shakira solamente. Está embarazada, ¿eh? Está en Barcelona. Yo está no fui, Barcelona. Me cae, yo no fui. Ah, sí, ¿tú te proteges? Dicen sí. Por ahí que se la piqué. Así dije. Mira, aquí está. Mira, ahí te va. ¿La tienes? Papá, ¿qué estás en hablando? Tokio, vámonos con un pedacito de Nothing Else Matters y ahorita regresamos con el estreno de la semana. Esta es la versión que yo conozco de la Nothing original. Else Matters, que es una la joya. Exacto. Es una joya. Ahora vamos a escuchar la versión de Shakira. Exactamente. ¡Aquí nomás! Freddy, deja de mandarme solicitudes de Candy Crush. Ahorita no te voy a mandar vidas. Pues ayúdame a pasar el nivel, ándale. Ahorita te ayudo. Pon la canción, dame menso. Dame un beso. No, trae, perdón. Ya. Cabe destacar que el intro es igual o más largo que el de la original. Vamos a adelantar un poquito, adelántale, porque si no van a volverme a poner ronquidos aquí, hombre. Güey, jamás. Güey. Jamás imaginé escuchar eso, caramba. Aléjate tantito. Pero sí, o sea, jamás. O sea, es una joya. A ver. Una joya hecha. Shakira, señora, porque es señora. Señora Shakira. Déjeme decirle que esta canción no es para que la meta como una canción artesanal colombiana. O sea, no le. Es como una versión de Nothing Else Matters con Tengo la Camisa Negra. O sea, no me friegue. ¿No? Jamás, sí. Un saludo a Keren, por cierto, que muy atinado este comentario. Jamás imaginé Nothing Else Matter con Shakira. Aquí, jamás imaginé que saliera en un programa de televisión. Ah, caray, a ver, ¿en cuál saliste? Esa fue Joyce Arrasola. Es eso de programa de televisión. Un programa de televisión no es al servicio de la comunidad. Ayúdalo, está perdido, se extravió. Solicitamos la colaboración para localizar a Freddy Bedoya. Se perdió ahí por la cabina cuando estaba buscando el jabón que se le cayó. Cualquier información, aquí a los teléfonos de la estación o a los teléfonos de Canal 5. Sufre de sus facultades. Parece que padece de sus facultades mentales. La última vez que se le... Ah, ya dijiste. Ya no lo ves más grande. ¿No? No, ya no. Ándale. Último estreno, mi querido amigo. Así es, Madagascar 3, Los Fugitivos. ¿Me paro de pie o no? Sí, párate. Sí, esta es una película. ¡Me paro de pie! Esta es una joya de la animación. Sí. La película, bueno, retrata de nuevo a estos cuatro protagónicos de la selva, del circo, que quieren regresar otra vez. Bueno, están en sus intentos de regresar a Nueva York y para eso ahora se meten a un circo allá en Francia. Lo mejor No sé si... Yo creo que sí es lo mejor de la 1 y de la 2. Yo creo que tienen un buen cierre en esta película. No sé si vayan a hacer otras secuelas, la verdad. Pero lo mejor de Madagascar son los pingüinos, ¿no? Ah, claro, son la neta los pingüinos. A ver, muchachos, bonitos y sonriendo. Tú sabes. Padres, me gusta. ¿Cómo se llaman? ¿Se acuerdan de los nombres? Skipper. Skipper. El jefe. ¡Oye, jefe! No, es Toño... Toño Macías, Pepe Toño Macías. Toño Macías, un saludo. Pero la verdad es que no me acuerdo. Está... Cabo. Rico. Cabo, rico. Delicioso. Oye, chocolatito. Apetitazo. A ver. Y el cuarto no recuerdo cómo se llama, pero... Muy fácil. Ahí sí, con internet. Pues sí. ¡A googlear! San Google te va a dar la respuesta. ¡Claro! Padre, ¿por qué no lo pensé? Hay un ruso. ¿Un curso de Google? Un ruso. Ah, ya te dije un curso. ¿No es como Wazowski? A ver. No sé, hay uno que habla. Kowalski. Kowalski. Skipper. Private y rico. ¿Private? El private me imagino que es el jefe. Sí, Skipper. No, Skipper es el jefe. Ah, el cabo. Tal vez el private es el cabo. Ah, bueno, el cabo. Kepo. Digo, si vamos a empezar a educar a Shakira, vamos a empezar por nosotros. Bonitos y gorditos. Pero Freddy ya nos ganó con eso de gorditos. Sí, claro. No, ayer en la noche, si ustedes ayer en la noche son, ¿lo amigos, viste gordito? Son amigos de Freddy Bedoya en Facebook o en Twitter, ayer puso, o sea, estoy tan, pero tan guapo que no me quiero dormir, nomás porque no me quiero despeinar. Nah. ¡Aplausos, Mati! ¡Cálmate! ¡Me paro de pie! ¡Otro peña! ¡Venga, para que se entretenga! Ah, ya me dice Joyce, salió varias veces en el programa, en un programa que se llama Buenas Noches América, en Azteca América, y fue un concurso. Ah, perfecto. Pues igual un abrazo, ¿no? Jamás imaginó que saldría ahí. Yo creo que lo entrevistaron para preguntar quién iba a ganar. O sea, díganle algo para que se sienta y diga, ay, no, pues eso no es salir en tele. No, mira, súbele tantito, trépale tantito, mira, escucha. Ya, como decía Fox al principio del programa, ¡arriba la mota! ¿No? Y adiós el programa. Ah, no, pero arriba Vázquez Mota, arriba el peje, arriba Vázquez Peña Nieto, arriba y arriba cuál. Ciro Peraloca, ¿no? Culto el amoroso. Contigo. ¿No? Pues arriba, sí. Arriba de ustedes, de su boleta, pongan la cruz en donde ustedes quieran. Pero pónganla, por favor. Pero sí, hay que votar. Ay, qué bueno. Sí, si perdieron contigo. Bueno, Sheila, tú no votes, por favor, gracias. No, bueno, si perdieron su IFE tampoco. Fíjate, yo jamás imaginé decir esto, pero ¿sabías que los elefantes son los únicos animales que no pueden brincar, gracias a Dios? ¿Por qué gracias a Dios? Porque Carsten sí puede. Vámonos, señoras y señores. Gracias, me despido de ustedes. ¿A grito? Carguen, muchas gracias. Gracias, mi querido Freddy Bedoya. Amigo, gustazo con ustedes, hombre. Okay. Un abrazo. Un abrazote, gracias. Nos vemos aquí el próximo viernes en... La mejor. A través de la 560. Aquí nomás. Ay, no. Por hoy ha sido todo. Esto fue El Fotograma. Lo mejor del cine en la mejor 560 AM. Aquí nomás. Hashtag de Twitter. Jamás imaginé que Justin Bieber se atreviera a cantar. ¡Adiós! Ya nos conoces.